Hola, estás en tu furia. En Radio Malva, en el 104.9 de la FM. Búscanos en radiomalva.org o en nuestro iVoox. Escúchanos, perra. Escúchanos. Escúchame. Escucha. Dale y escúchanos. Nuestras luchas parecen no tener lugar. Nuestros cuerpos, nuestras luchas. Polleras, gris, maricas y trans. Marica quién, marica tú, marica yo, marica jaja. Marica quién, marica tú, marica yo, marica jaja. Marica quién, marica tú, marica yo, marica jaja, marica quién, marica tú, marica yo, marica jaja. Valor a la luz, si eres un gaitú, piénsalo, piénsalo, es tu vida y si dicen que digan, que digan lo que quieran. Valor, valor, mucho valor. Qué oscuro es un armario. Sal de ahí, sal de ahí y vente aquí. Tu destino es ser feliz. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, dai. Pluma, pluma, dai. Pluma, pluma, pluma, dai. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, dai. Pluma, pluma, dai. Fiesta, pluma, pluma, gai. Pluma, pluma, gai. Pluma, pluma, pluma, gai. Fiesta, fiesta, pluma, pluma, gai. Pluma, pluma, gai. Pluma, pluma, pluma, gai. ¿Qué importa si al niño sale gai? Tú has nacido gai. Aunque cueste, hay que gritarlo. ¡Soy gai! Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gai. Pluma, pluma, gai. Pluma, pluma, pluma, gai. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gai. Pluma, pluma, gai. Pluma, pluma. Buenas, oyentes de Tu Furia y de Radio Malva. Hoy es 7 de febrero de 2021. Y pues bueno, aunque el último programa lo hemos subido hace una semana, pues bueno, nos hemos motivado a hacer otro. Y aquí estamos otra vez con invitadas. Que bueno, cada programa nos estamos inventando nuestros nombres. Supongo que ya os habréis dado cuenta. Creo que hoy, ¿quién era? ¿Cómo me llamaba? Hoy era Pirila, la hipócrita chupapollas del Cabañal, ¿no? Sí. Quiero recordar. Vale. E hipócrita porque como no chupo pollas de Peña de Valencia, porque me lo tengo prohibido, pues entonces soy un hipócrita, ¿no? Pero la idea era ser chupapollas. Tenemos también a Furbi Marica, que es una psicóloga. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Repite. Encantada. No sé ya cuántas veces. La tercera. Ey, muy bien. Vale, tenemos a mía mitocondria de Nueva York, presidenta de Seitan York sin gluten. Hello, I'm fine. How are you all the people here? Muy bien. Repite hoy también Lorelai Maruenda de Alcobendas. Hola, aquí estamos. ¿Oye, eres crítica de cine o eres otra cosa? Crítica social. Vale, muy bien. Perfecto. Tenemos también a Chicholina. Hola, buenas. Y a... ¿Cómo era tu nombre? Me he apuntado al anterior. No sé de las nieves, pero era otro, ¿no? No sé de las nieves. Ah, vale, no sé de las nieves. Vale, muy bien. Y también tenemos a Franco. Presente. Hola, ¿qué tal? Que también no sabes si intervendrá o no, pero está por lo menos presente. Y... Arriba. Arriba. Bueno, y hoy... Nuestro programa de hoy disertará... Bueno, ha habido polémica para nombrar el programa, ¿no? En plan, adolescencias robadas, adolescencias perdidas, adolescencias a secas, infancias también, ¿no? ¿Cuál es el nombre final? ¿Cuál es el tema que tendrá? ¿Quién se zambulle y me ayuda? Adolescencias desorientadas. Desorientadas. No sé, a ver. Robadas también. Todo. Adolescencias de todos los tipos, de todos los colores, sabores y tamaños. Molve, pues bueno, tenemos aquí apuntado un guión. Que bueno, no sé por cuál empezar de todo. ¿Infancia e invisibilizaciones de la sexualidad, por ejemplo? Vale, sí, hoy tenemos, como hemos hablado un poco antes de empezar el programa, de hablar un poco de tema infancia, disidencias sexuales, o sea, un tema como candente, ¿no? Así como bien intenso, bien esponjoso, pantanoso, ¿no? Y contar un poco como nuestras, no nuestras vidas, pero como generalizando para huir de las experiencias dolorosas y traumáticas de nuestras vidas, ¿no? Entonces hemos empezado a hablar de la invisibilización, que bueno, creo que iba un poco por el tema de cómo te cargan con una etiqueta heterosexual, ¿no? Por defecto, y con una etiqueta también de género, como un diagnóstico de un género concreto, en plan, ¿qué genitales tienes? ¿Cómo tienes esto? ¿Cuánto mide? No sé qué, tal. ¡Hombre! ¡Ya está! ¡Hetero! ¡Vas a comer coño! Y tú dices, ¿qué? No entiendo nada. Y tienes que como cargar con ese... con esa historia que te han cargado, ¿no? Que te obligan a llevar y a presentarlo como una tarjeta de identidad en tu DNI, ya te lo ponen ahí, sexo, M, no te ponen sí, no, siquiera, no, M, ya te lo ponen. Y bueno, pues cómo va afectando eso, esa carga, ¿no? En la adolescencia, en la construcción de la identidad de la persona, cómo, bueno, digo la adolescencia porque es el punto en el que normalmente todo el mundo suele romper con esa identidad infantil, ¿no? Y empezar a autoidentificarse y como construirse una cara como más propia, ¿no? Una, pues sí, una identidad, una forma de visibilizarse, no solamente visualmente, sino también en la manera de comportarse, ¿no? La performatividad, de cara como al mundo adulto, entre comillas, ¿no? Así como el mundo real. Y es en ese momento en el que, bueno, pues empiezas a ver el choque de realidades que tienes con lo que te han cargado y lo que te han impuesto en toda la infancia y con lo que las expectativas que te han llevado a cómo debería ser en ese momento, todas las cosas que pasan en tu vida, ¿no? De, ay, te están viniendo las hormonas, entonces tienes que follar a no sé qué edad, tienes que dar besos a esta otra edad, y entonces a esta otra edad ya tienes que tener el trabajo, pues como todas esas cosas, de golpe te das cuenta que en tu vida no encajan, porque tu ritmo es muy diferente al que se supone que tienes que tener con respecto a la norma, ¿no? Y bueno, pues por ahí quería empezar. Me gustaría que hablasen también mis compis, porque vaya chapa estoy metiendo ya desde el principio. No, antes de empezar me acabo de dar cuenta de, claro, ahora me he dado contra mí mismo, ¿no? O sea, el tema ahora este está súper candente y es de súper actualidad ahora mismo, ¿no? Sí. El tema de leyes, menores, ajá, no sé qué está viendo, sí, ahora, ¿no? La ley trans. Claro, el tema también de la ley del menor que quieren hacer, ¿no? Que implicaría que pueden elegir los menores, ¿no? El tema de transitar. También el tema de que hay un sector, tanto de la derecha como de la izquierda, que está volviendo a llamarnos pederastas, otra vez. Ese... ¡qué hermoso! Sí, ahí, qué bonito, siempre. Y eso, que es un tema bien, bien de actualidad, vamos. Pero bueno, no quería... quería solo hacer este apunte. ¿Quién se anima a hablar de la adolescencia infancia que tuvo? Que yo no quiero entrar con traumas de si tan de golpe, por favor, un poco más de generalizaciones, ¿no? Vale, a ver, yo lo del nombre este de adolescencias robadas, yo lo entendía y llevaba tiempo reflexionando en el sentido de que lo que decía la compañera, pues eso, ¿no? De que tienes que cumplir como unos hitos ahí normativos de besarte y todo esto, y es como yo no lo estoy cumpliendo, pues frustración máxima, ¿no? Además, con toda la presión que tienes en la adolescencia, bueno, en la adolescencia, pues sí, perder la virginidad, ¿no? Tener pareja. Y todo esto, ¿no? Volver al colegio y a lo mejor la gente hablar de los romances de verano, con esto que todo el mundo no tenía, pero bueno. Y la adolescencia robada en ese sentido. Para mí es como adolescencia retrasada o postergada, porque es como que toda esta sexualidad la desarrolla como más tarde. Entonces es como en ese sentido. Pero claro, también es... aunque ha sido postergada, ha sido robada, porque es como este momento yo no lo he tenido porque no he podido... o sea, estaba dentro del armario, en mi caso, yo, o sea, ni lo sabía, pero otra gente que sí que estaba ya, a lo mejor, no fuera del armario, pero era consciente de todo eso, también ha perdido su adolescencia, de no haber podido disfrutar libremente como el resto. Es lo que entiendo hoy. Para mí igual, yo defendía el título ese de adolescencias robadas porque por mí fue robada, porque... realmente no pude experimentar sexualidad durante toda mi adolescencia, que es curiosamente la época como más sexual de mi vida, porque tienes las hormonas a tope y además todas tus amigas están hablando de sexo constantemente y yo tenía que reprimirme esto, como hacer ver que sí, que me gustaban las chicas, porque... y es que es un tema... es que es cuando se habla más de sexo y entonces es una represión muy fuerte. Y además, bueno, yo entré con la paranoia de que cualquier día se me iría a la olla y diría ante todo el mundo que era marica, y que estaba enamorada de uno de la clase. Y para mí fue dura la adolescencia por eso, porque comporta mucha represión hasta que explotas. Y sí, a los 17 sí que salí del armario con las amigas más cercanas, pero en mi época, yo de mi generación, aún había una homofobia muy fuerte. Y entonces no podías vivir una sexualidad ni dentro ni fuera del armario, en mi caso, porque yo, al ser de un entorno rural, pues tampoco tenías posibilidades. No había referentes, no, solamente por la tele, pero bueno, referentes muy cutres, no, porque eran siempre muy referentes muy estereotipados de maricas, y si no te reflejabas en esos referentes que eran los que llamaban más la atención en la televisión, ¿no? En programas así de un poco de telebasura, pues dices, joder, es que no sabías cómo canalizar tu sexualidad de ninguna forma. Y al final no había sexualidad, entonces para mí fue robada, ¿no? Si alguien más quiere. Sí, bueno, a mí también, o sea, como que yo he vivido también la infancia y la adolescencia en el mundo rural, y es bastante jodido. O sea, en mi caso, ¿no? Como referentes boyeros no he conocido ninguno, bueno, a partir de los 14, que sí que empecé a ver un poco igual más en la telebasura, que sí que había alguna pareja lesbiana. Yo no tenía ningún tipo de referente más allá de Mujer contra Mujer, de Mecano y poco más. O sea, es que, o sea, no lo conocía. Un temazo. Dejámoslo claro. Sí, sí. Y, o sea, en mi caso también luego está la familia, que esto estaría otro gran tema súper intenso, ¿no? Pero, o sea, sí, yo no he tenido ningún tipo de referente, y es muy, muy complicado el salir del armario o vivir la sexualidad en el mundo rural, la verdad. Sí, claro, a mí también me pasaba como que sí que no había referentes, pero por otro lado, los referentes que había, o sea, como yo pienso, yo también me crié en el ambiente rural, ¿no? Y yo pienso, pues, pienso luego más adelante, cuando escucho otras amigas mariconas que han tenido como una vida sexual adolescente como más intensa, ¿no? Más activa, como que eran la marica del pueblo y era súper maricona, ¿no? Con una pluma súper marcada y... Bueno, estas personas como que justo en concreto nunca me han contado la parte negativa que tenía eso, pero me imagino que tenían que ser completamente agresivas con un montonazo de personas que venían a inmiscuirse en su mierda, ¿no? A presionarla. Creo que como que te dan un poco la opción de ser una... Bueno, en el caso de las mariconas, ser como una marica con una pluma muy desbordante y sufrir un montonazo de acoso... y desde ahí además también ser como igual súper sexualizada y como utilizada casi puede ser como un mero objeto, que puede ser, o en mi caso por ejemplo, que yo tenía como una sensibilidad así como más infantil, ¿no? Como que hay un texto que leímos el otro día, que bueno, igual luego lo leemos también, que es muy interesante, muy bonito, que habla de cómo tú cuando eres pequeña, ¿no? Naces y tienes como un... Yo en mi caso también lo noto así, ¿no? Como que yo tenía mucha sensibilidad, tenía una manera de acercarme a la gente, como mucho cariño, de aportar, ¿no? Y de golpe viene la infancia y me empezaron a marcar como con mucha furia, que eso estaba mal, que eso iba a ser castigado socialmente, ¿no? Y entonces, como que yo eso no lo corté durante un montonazo de años. Yo no podía ser una maricona sensible, una maricona que le gustasen ciertas cosas. Pues sí que jugaba con las niñas, pero con cierto cuidado a saber en qué límites entraba y en qué límites no, que esto tiene también mucho que ver con género. Entonces... Bueno, como que ahí te roban todo y ves, yo en mi pueblo, por ejemplo, sí que pienso que había una referente que era marica travesti, yo no sé qué era, pero era como una gitanaca con unos pelos súper largos, rubios decolorados y con una, así como con este rollo, no sé, tenía un rollo como muy decrépito, muy, muy decrépito. Yo creo que no tenía casi ni dientes, o los tenía reventados o muy amarillos, así como pochos, ¿no? Como muy... Y ella era como muy divina, manteniendo la dignidad con toda su podredumbre. Y claro, tú veías que desde socialmente era como, wow, yo veía que era como, qué persona, ¿no? Tan admirable, pero a la vez era como, esta persona, no hace falta que vea el resto de gente cómo la trata para saber que está completamente en el margen. O sea, esta persona no está en la vida y está completamente fuera. O sea, era como un, si yo me convierto en, si yo cojo a esta persona que está en que tengo de referente, yo soy consciente de que voy a estar completamente fuera de la vida de todas mis familiares, de todas mis amigas y de toda esta gente, porque si ellas se relacionan conmigo, también van a ser castigadas socialmente, ¿no? Como ese, aparte de no tener referentes, es que los que tienes, sabes que te pueden mandar a la mierda, ¿no? Sí, o que o ves que ese referente es castigado socialmente y eso es un mensaje que te están mandando, ¿no? Te están diciendo, no es así como tienes que ser, o así es como no tienes que ser. Claro, sí, sí. A mí, con esto que estábamos diciendo, me ha surgido una pregunta. ¿Cómo os reprimíais o engañabais? Yo, por ejemplo, me reprimí toda mi adolescencia hinchándome a porros. Y me engañaba, como mucho supongo, viendo porno hetero, fijándome en el tío. Que luego, más tarde, yo he reflexionado y he dicho, hostia, es que, claro, yo no miraba para nada a la tía. O sea, yo miraba el rabo del tío, miraba el tío y punto. Y también, yo me acuerdo cuando era más cuando empezaba a masturbar, yo me imaginaba conocidos o amigos míos, pero que estaban con una tía. Entonces, claro, yo me autocoñaba en que yo estaba mirando una escena de sexo. No, que realmente sí. Yo ahí era la tía, o sea, era flipante. Como me reprimía y me engañaba en ese sentido. No sé si vosotras. Sí. A mí es que se me dio fatal autoengañarme desde el principio, pero sí que es verdad que, bueno, o sea, yo en mi caso sí que a lo mejor era un chico más, o sea, de niño sí que era más femenino, más sensible, más tal. Tuve un par de episodios de acoso y una educación católica y esas cosas. Y en Albacete. Y Harvard. Sí. Y como que reprimí todo ese lado femenino muy mucho y así me quedé. Y claro, eso luego genera ciertas movidas. Y pero lo supe súper pronto. Y eso me produjo una depresión importante desde los 8 o 9 años hasta los 13, 14 años. Una depresión importante. Sí, a mí me pasaba también algo parecido. O sea, como que también reprimí. Era como intentar desarrollar una parte masculina, pero nunca jamás lo conseguía. Era imposible. Entonces, igual, no era como que... O sea, era una feminidad, pero que no podía mostrar. Entonces lo que hacía era como muchos años de lo que tú dices, depresión, con plan no existir, como que pase el tiempo, ¿no? Cerrar todo y que no esté pasando nada. Igual en ciertos rinconcitos, saber contar como cosas, participar, pero como muy con cuentagotas, sí. ¿No? Yo mi preadolescencia fue también muy así. ¿Y eras consciente de que eras marica? O sea, yo era súper consciente. De hecho, lo apuntaba en un diario y todo y era como... Wow. ¡No, no, marica, mal! Yo era consciente y no era como autoengaño, pero aparte como que... Para mí no era solamente porque incluso después, cuando ya sabía que era como que me molaban los tíos y todo, como que... Era un rollo no solamente como que... Tenía mucho que ver no solamente con lo marico, sino que también con el género, ¿sabes? Como que para mí también, bueno, en mi caso, lo marica va muy unido al género. ¿Sabes? Como que no era solo sexualidad, sino la manera de expresar muchas cosas, la manera de relacionarme con la gente, ¿no? Bueno, yo en mi caso, hablando desde la posición más boyera, por así decirlo, bueno, yo... automáticamente me engañaba con novios ficticios, o sea, yo descubrí cómo, o sea, me llevaba súper bien con un colega que luego han pasado los años y nos encontramos un día de fiesta y resulta que él era gay. Y esto fue como así. Sí. O sea, jamás, por ejemplo, nos llegamos a besar o pasó nada más entre nosotras, pero sí que era como, ah, sí, es así y ya está. Y porque, claro, yo tenía como súper impuesto que tenía que ser hetero, la opción bisexual o boyera para nada existía. Entonces sí que fue un poco por ahí. Luego hay una cosa que reconozco en el mundo del Messenger ya hace unos cuantos años. Mi foto de perfil era un tío. O sea, yo tenía un tío sin camiseta, en plan como, oh Dios mío, soy súper hetero y lo tengo que remarcar aquí, como que me gustan mazo este prototipo de tío, que, bueno, un poco absurdo. Y luego yo sí que me di cuenta, no con porno, o sea, yo sí que recuerdo que algún día igual vi porno con alguna amiga así, en plan, ala, está saliendo por la tele, pero nada en el contexto sexual, así como vamos a masturbarnos, o sea, nada, era como, ah, ¿qué es esto que están haciendo? Así desde la curiosidad. Sí que luego después lo descubrí cuando me pillé de una colega, que esto es un clásico que nos pasa, yo creo que a muchas boyeras, de que nos enamoramos de una colega o de una profesora o como de un referente así como que sí que tenemos. Y ahí sí que ya me lo empecé a plantear, en plan, oh, ¿qué me está pasando? Porque tengo ganas de besarla o... Sí. Y ahí empecé a leer los blogs en internet de hay una lesbiana en mi sopa, en esa época que el internet era como muy restringido y ahí con películas, que el otro día estuvimos hablando de los referentes en el mundo del cine, de la música, y un poco por ahí saliendo del armario en el mundo rural, desde La Rioja, desde ahí, un pueblecillo de por ahí. Yo que recuerdo me lo reprimía porque había libros que ponía que era habitual estar confundido en la adolescencia y pensaba, bueno, es una etapa de confusión y ya está, y luego me pasará. Y muchas colegas les pasó igual y claro, es súper falso porque y no sé, tenía... Y también como había tenido el complejo de ser el bajito de la clase, porque total éramos como 5 en mi clase, y era el bajito, y pensaba, bueno, no puede ser que tenga dos... Que me toque todo lo malo a mí. Ya ha sido el bajito, ahora no puede ser el marica, además. No puede ser tanta mala suerte acumulada. Y confiaba en eso, pero no, no. A mí me llamaban mogollón marimacho. Era una, como una cosa muy, muy recurrente, marimacho y bollera, que a mí me... Yo decía, ¿qué es ser bollera? En plan, ¿será porque me gustan los bollos? No, ni siquiera sabía lo que era la etiqueta de bollera. Curioso. Yo recuerdo una vez, cuando era pequeña, también me llamaban mucho maricón, y recuerdo una vez cuando era muy, muy, muy pequeña, que hubo como una confusión rara, porque claro, le dije a mi madre, en plan, es que yo no sé si tendría como 7 años o así, y me dijo a mi madre, le dije, pues me llaman maricón en el cole, ¿no? Y mi madre me dijo, pero ¿a ti qué te gustan, los chicos o las chicas? Y yo, claro, dije así, fue como, las chicas, pero porque yo me estaba refiriendo que a mí me gustaba estar con las chicas porque los chicos estaban locos, porque no paraban de hacer como ¡ay! Yo tenía 6 o 7 años, entonces era como, pues claro que me gustan las chicas, los chicos son unos locos de la cabeza, y era como, ah, pues entonces no eras maricón, y yo, ah, vale, y a la vez era como, vale, creo que no me he expresado bien, pero fue como, vale, bueno, yo estoy, no me voy a tener otro lado, bla, bla, bla. A mí no me llamaban maricón, la verdad, muy poco, comparación con otra peña de la clase, casi nada, pero yo supongo que era porque... No sé, mi barrio era un poco ahí todo muy destroyer y si había pegarse con peña, yo iba a pegarme con la peña. Así que es como la violencia, es como algo masculino. Entonces no puede ser maricón, ¿no? Porque da puñetazos y patadas. Pero hoy un día recuerdo que salí de clase en el colegio, ni siquiera en el instituto, como con 11 años, ¿no? Estoy de primaria y dije, pues creo que me gustan los chicos. Y ya está. Y la forma de me lo reprimí fue bebiendo mogollón de alcohol hasta el punto de llegar al alcoholismo importante. Y haciéndome pajas, joder, o sea, el día que apareció internet, o sea, el día que plantaron en mi casa un ordenador, que todavía sigue así ese modelo, que debió ser hace más de 20 años, ese día ya entré en internet a buscar porno gay, os lo juro, automáticamente. Y como mis padres me decían, es que no hay que usarlo para cosas indebidas, no sé, sí, no, pero entorna la puerta un poco, no sé qué tal, porno gay, no sé. Pero bueno, sin más, ya está, eso quería contar. Yo al estar diciendo lo del, lo habéis dicho, internet y el porno, la única experiencia que recuerdo así gay, pero claro, yo no me la tomaba como gay, era en el Chaterra, famoso Chaterra, me hacía pasar por tía para hablar con tíos. ¡Ay, qué morro! Y ahora sí me daba cuenta. Me ponía cachondísimo, así no me daba cuenta. Esto lo ha hecho más peña. Sí. Incluso con nazis han llegado claro, a hacer. Claro, es la manera de estar ligando con un chico sintiendo lo que sientes, pero así, no soy gay. Antes comentabas que cuando éramos adolescentes y los machos se masturbaban, ¿no? Mm-hmm. Colectivamente nosotras estábamos, vamos, súper lejos. Yo huía. Claro, era como, Dios, que me van a ver que me pongo con esta peña. Sí. Y es que yo lo que quería era masturbar, era meterme su pollo en la boca o algo así. Y yo me pensaba, pero si son maricones haciendo esto, ¿por qué lo hacen? Sí, yo también pensaba. Yo flipaba. Porque ellos lo pueden hacer, pero yo no. Y era como, ya, pero es que ellos fingen, no sé, había algo raro, ¿no? Sí, y mi miedo era un súper pánico ir a las duchas, lo típico que salían en las películas americanas. Sí, los vestuarios de todo el mundo. Y era como, madre mía, cuando llegué al instituto, claro, hay vestuarios, porque si en el hotel hay. En el instituto también nos vamos a tener que desnudar todas ahí. Era como, madre mía, yo me voy a morir ahí. Sí, pánico. Yo nunca me cambié. Me van a matar, una de dos. Después de clase de gimnasia. Nunca jamás me cambiaba después de clase de gimnasia. Ya, yo tenía. Bueno, el otro día hablamos de este tema. Y hostia, yo tengo un trauma que flipas por la educación física, ¿eh? El otro día lo hablaba en casa. Porque. O sea, no era porque fuera tanto un negado al deporte, tampoco es que odiara el deporte, era por una cuestión de género, yo creo, porque los machos estaban ahí en plan, eran súper patéticos en el resto de las asignaturas, pero llegaba lo de física y eran lo mejor, la rehostia, y los dos profesores que tuve eran unos pedazos de cabrones. Uno de los momentos en los que peor lo pasaba era en las duchas, el profesor nos obligaba a cambiarnos de camiseta, o sea, yo estaba en plan ahí en una esquina, en plan quitándome la camiseta, y los tíos ahí súper desnudos ahí en mitad del vestuario, porque ya el otro día tal, y otro decía, pues si un tío se masturba en mí, pues yo le pego una hostia, cosas así. Incluso estos profesores, recuerdo una anécdota, ¿no? De un chaval de clase al que le hacían bullying homofóbico, o sea, tal cual, le cantaban a YMCA, ¿no? Todo el rato en clase de los Village People, temazo. Pero eran todos los machos asquerosos de clase, había uno incluso que tenía vínculos con grupos neonazis de la ciudad, o sea, era lo puto peor esa peña. Y el profesor de educación física, es que, o sea, esto ya, una clase que, o sea, varias clases que teníamos que hacer coreografías, ¿no? Para probar la asignatura. Los machos de clase hicieron una coreografía obviamente malísima de la YMCA. O sea, era obvio, el profesor no creo que fuera gilipollas, era obvio que estaban metiéndose con el chaval ese delante de la puta cara del profesor. O sea, esto era como la homofobia institucionalizada dentro de la escuela. luego no pasaba nada, obviamente todo era broma. O todo era la normativa que hay que seguir. Lo de las duchas, de verdad, era pura homofobia. O sea, sí, tener que cambiarte la puñetera camiseta es como... Y la peña que tenga problemas con mil cosas, sí, que puede tener... A ver, supongo que esta sería la manera del profesorado, ¿no? De contarle a los alumnos que todos los cuerpos son iguales y que no tengan complejos desnudándose delante de la gente. Como tú tienes complejos, no pasa nada con tu cuerpo, desnúdate y muéstralo a todo el mundo, sí, jódete. Sí, absolutamente igual. A mí en mi caso me pasó que cuando ya salí del armario en el instituto, el momento de las duchas, que era también terrorífico, hubo varias compañeras que como que hicieron ahí un complot con el profesor para que yo no estaría en las duchas, porque claro, como era lesbiana, pues yo les iba a gustar y se iban a, o sea, como que había ahí un rollo muy turbio y bastante incómodo, que es como, joder, porque me gusten las chicas no significa que me tenga que enamorar de ti o me ponga súper cachonda mientras te quitas la camiseta, o sea, que es absurdo, o sea, que para mí fue bastante terrorífico el momento gimnasia y todo este rollo. Bueno, ¿Qué pasó con eso? O sea, ¿el profesor les dio bola? Pues es que no me acuerdo muy bien. Hay bastantes trozos de mi vida que mi cerebro no se ha omitido, pero sí recuerdo a estas chavalas que era como, no, pues no me hables. Y sí, sí. O sea, de ser colegas a de repente, joder, no, tía, es que eres lesbiana, te gustan las mujeres y a ver si te vas a enamorar de mí, lejos, no me mires. Uh-huh. Y el profesor lo omitió, es que así como... Tengo una pregunta para las mariconas que estamos aquí delante. O sea, ¿a vosotros os pasaba que vuestros colegas, si teníais, que yo durante época no tuve colegas, ¿vale? ¿Les pasaba que de repente se metían mano? O sea, decían como, somos maricones, o sea, lo que estábamos contando antes, pero excesivamente. En plan, iban de repente, recuerdo que podías ir por la calle y de repente empezaban a tocarse el culo, a morderse la polla, o sea, o entre como ellos. Que se follaban, sí. Sí, era horrendo, de verdad. No solo lo de masturbarse colectivamente, que sí. Yo creo que ha pasado alguna vez, de luego a mí no me invitaron, no hubiera querido ir, pero sino que de repente se ponían a meterse supermano en mitad de la calle, o sea, era como qué machos somos hasta el punto de que podemos, vamos, seguro que sí. Luego esos machos, algunos más de una vez, seguro que se ha comido alguna polla, pero yo de verdad me espantaba, os pasaba, aparte de a Furby y Mónica. Sí. Yo es que realmente no tuve amigos hetero, o sea, era como que me volví muy retraído y así tímido, y no tuve, hasta que no encontré un grupo así un poco más... en tercero de la ESO creo que fue, que luego resultaron ser todos maricas y bolleras, claro. Todos. Qué casualidad. Pero en ese momento estaban como ellas tenían novio, ellos tenían novia, eran novios, pero luego al final pero sí que lo veía en los heteritos de la clase. Sí que lo veía, por favor, y los maricones soy yo. Sí, también lo veía, incluso yo tenía colegas heteros y que me decían, bueno, ¿te vienes a mi casa para pajearme? Ahora me lo dicen a mí y es, a ver, es que hay cariño. Si me lo dices con estado de irnos a tu casa a hacernos una paja. Bueno, una vez... Eso utilizo Grindr a veces, pero que... Pero una vez me pasó eso, un colega no sé acabó en su casa y acabó poniendo un vídeo porno, creo que debía ser de los años 40 o 50 la película, blanco y negro, super tal, con un VHS, y entonces mi colega se metió la mano en los calzoncillos y empezó a masturbarse, teóricamente, y no sé qué hacía, y dice, sí, yo también voy a masturbarme, ¿no? Y lo que hacía era, pues me metí la mano ni siquiera dentro del calzoncillo antes y me asomaba un poquito el pene, ¿no? En plan, sí, mira, tal, me estoy masturbando, de verdad, aquello fue patético, pero si el chaval me daba más borbo que la hostia. Creo que en parte culpa de eso. A mí eso solo me pasó una vez. Y luego fue como, oh, Dios mío, ahora se va a pensar que soy marica y se lo va a contar a todo el mundo. Y luego resultó que él también era marica. Y fue muy bonito. Con los años. Ay, joder. Claro. Pues ojalá este sea marica también, un día me lo vuelva a cruzar. Pero se ve que es como algo muy habitual, ¿eh? O sea, no sé si qué edad, si los 14, pero que se juntan los tíos, los chicos, para masturbarse. Sí. Es como una fase. Y jugaban a la galleta. Yo quiero ese momento. Ya, pero yo quiero ser la galleta. Pero jugaban a la galleta, es que a mí siempre me quedó. Lo vi, es que eso es un juego. Yo lo vi también. Debe ser. Era un poco leyenda urbana, ¿no? Sí. Yo nunca he visto. No, o sea, siempre he conocido a gente que hablaba de ello, pero nunca he visto a nadie que me haya dicho, yo he jugado a la galleta. Ya. Me hubiera encantado jugar a la galleta, desde luego, sobre todo para ser el último que se corre. Yo quiero ese momento. Yo recuerdo que jugábamos a muchos juegos así eróticos del beso, del conejo de la suerte. Sí, eso sí. Y recuerdo que, claro, lo típico era besarse entre heteros, pero cuando había castigo, el castigo era besarte con tíos. Y claro, yo estaba esperando que me castigaran. Hostia, eso no lo jugué. El beso, verdad y consecuencia, creo. Sí. Eso es verdad, atrevimiento. Atrevimiento, ¿no? Sí, yo esto sí que jugaba lo de la botella, que era como si se divertía para guarrear. Que luego, pero yo sí que jugaba luego ya más adelante, cuando era mayor. Pero esto era la botella, por lo menos yo creo que la primera vez que la jugué era con 12, 13 años y era súper hetero todo. Ah, no, yo es que jugaba con mis amigas ya como más guarrillas, pero ya con 16 años, 17, y lo que era el castigo era cuando me tocaba besarme con mi prima, que eso era como, ay, no, que me quiero besar con mi prima, y nos obligaban y era como, bueno, pues ya está. En verdad, sin más, besaba bien mi prima. Pero no te ponía cachonda. No. Cago en Deu. Pues bueno, llevamos media hora hablando, ¿eh? Ya hay que poner una canción. Y bueno, pues había... Antes estábamos hablando, ¿no?, de referentes. Esto conectará bastante con esto. Creo que la canción que voy a poner es una que yo creo que para mucha peña igual fue nuestro primer referente boyero, aunque luego se ha demostrado que la cosa no era tan real como parecía, ¿no? Assassin's Creed del Statu. Así que nos damos un respiro y bebemos agua y escuchamos este temazo y luego comentamos, ¿no? Creo que... ¿Cómo te llamabas? Que se me ha olvidado. Mitocondria, creo que quiere decirnos algo luego, ¿no? Yo luego os cuento mitos de mitocondria. Muy bien. Vale. Artemis y Seid. Yo soy el eco. Bueno, quería comentar un poco de esta canción, ¿no? Que es súper referente, boyero, y con ese videoclip tan divino, ¿no? De las dos chiquillas tan jóvenes, tan blancas, tan puras, vestidas de colegiales, dándose un lotazo alrededor, entre unas rejas, en medio, con la lluvia, mojadas, húmedas, cachondas, escondidas, lujuriosas, que son maravillosas, a todas nos encantó, y sobre todo a muchas bolleras, como que son súper referentes en esa época, era como un joder, visibilidad bollera en la tele mainstream, en la cultura pop, dos niñas rusas encima, que no sabemos ni qué coño es Rusia, pero mira, hay yo ni siquiera lo vi este videoclip. Ay, pero porque tú eras más joven, pequeña, pero para, este videoclip es de 2002, Peña, pero, yo tenía 12 años, yo flipé, o sea, yo salió eso en la tele, en el canal de música, que todo el día estaba mi madre poniéndolo, que era adicta. Creo que no me iba a decir esto, bueno, la verdad. Y me quedé en plan, Dios, ¿qué coño es eso? Son como yo. Eran increíbles, es que además eran muy erótico, mucho, porque estaban tan mojadas y tan, como tan, con mucho drama, había mucho drama en esa escena, era como así con una estética muy oscura, tanta humedad, tanta humedad, amigas, que no se podía soportar. Y bueno, quería hablar porque, claro, estuve hace, el año pasado creo que fue con unas amigas, pues estuvimos mirando pues la historia de las tatú, ¿no? Porque luego de golpe se empezó a decir que no, que en realidad no eran bolleras, pero que lo habían hecho por el marketing. La historia es que estas dos jovencitas con, no sé si eran 14 años, una gran discográfica, pues no sé, creo que eran rusos, supongo, pero como que tenían que ver con el rollo discográfico de Estados Unidos. Dijo, necesitamos referentes en Rusia, que hay, aquí hay mercado, nenas. Aquí hay mercado. ¿A quién buscamos? Se fueron a un orfanato de un lado de Rusia y a otro orfanato de otro lado de Rusia y dijeron, ay, mira, estas huérfanas, vamos a sacarlas del orfanato y les damos. Le dijeron, mira tú, vente para acá que te adopto, te voy a dar la vidorra de tu vida. La juntaron y le dijeron, ahora ustedes se dan de besito, se enrollan, se dicen que se quieren, que se lían, que no se lían, que no sé qué. Y tenemos la exclusiva maravillosa, y tenemos el marketing de puta madre, porque ya verás cuánta de gente va a hablar. Estas niñas fueron obligadas a tener una sexualidad entre ellas, a, bueno, y a saber de cuántas otras cosas más, que acabaron pues jodidas de la cabeza, la verdad, jodidísimas. Que es una pena, ¿no? Que al final es como, ojo, qué referentes tenemos, y es como, hostia, la historia que hay detrás es turbia, que te cagas. Pero bueno, al final como también las referentes heteros, ¿sabes? Que creo que toda la gente tan pequeña que les obligan a participar un poco en la industria y a jugar con ese famoseo, hostia, se te puede ir la olla con la fama. Y estás con la fama y con el abuso también, aparte de la fama. Y bueno, pues sí, no sé, estamos hablando un poco antes de a raíz de este videoclip no tan morboso y tan húmedo. Que bueno, pues besos y bollería, ¿no? Besos y bollería industrial. Pues estamos hablando un poco de, a ver, ¿qué nos cuentan? Bueno, o sea, como que vosotros antes habíais comentado, ¿no? Que era como muy habitual haceros pajas entre vosotros y todo este rollo. Y yo pienso, digo, es que claro, entre nosotras no hacíamos estas cosas. El tema de la masturbación era como un tema súper, súper tabú. O sea, yo recuerdo que no sé, que hasta hace relativamente pocos años, y algo igual más cuando empecé con la militancia, que empezamos a hablar de cuando nos empezamos a masturbar y tal, pero era súper mega tabú. O sea, igual más nosotras lo que hacíamos era besarnos, era como, vamos a besarnos entre tú y yo, porque claro, tía, si tú y yo nos besamos, así cuando nos besemos con fulanito de no sé qué, pues ya no vamos a quedar, ¿no? Tenemos que enseñarnos a besar, a ver, para que no besar mal al chico que nos gusta, claro. Entonces era un poco desde ahí, ¿no? Jugando a la botella y todo esto, pero más, o sea, yo por lo menos no recuerdo una adolescencia de yo qué sé, pues de tocarme con mis amigas, o al revés, era como todo súper tabú. Claro, porque a mí, por ejemplo, en mi caso, o sea, yo de golpe pues no tenía una sexualidad, pues yo sí que me masturbaba, me hacía pajas como una loca. Bueno, a partir de cierta edad, luego cuento una historia que es maravillosa, que esta persona ya sabe quién es. Bueno, pero sí que me hacía paja y no contaba a la gente en qué me estaba fijando, o no, más adelante veía porno maricón y no le decían a la gente que era maricón, ¿no? Era como, sí, hay masturbación, pero podía hablar. Como que yo me pregunto, en esos tiempos, como, ¿cómo gestionabas tu sexualidad por ahí? O sea, me estoy preguntando como, ¿que fantaseabas con cosas sexuales o no te venían siquiera fantasías? Como que era tabú, pero como que me interesa como saber qué pasaba con estos pensamientos, ¿no? Si los tenías, ¿no? Claro, o sea, yo empecé la sexualidad un poco más mayor, o sea, bueno, más mayor, con toda la gente de mi edad, pues con 14 años, 13, si ya se daban los primeros besos, y yo qué sé, mis fantasías empezaron como a los 15, diría yo, más o menos, así, sí. Luego ya me eché una novia y entonces ahí sí que empecé, pero fue como, no tuve una fantasía de decir, me voy a tocar pensando no sé qué, voy a mirar este porno porque tal. No sé, no lo recuerdo así, al menos en mi cabeza. Vale, en mi caso, por ejemplo, como antes de tener sexualidad, o sea, antes de masturbarme, sí que tenía fantasías, algo así como eróticas, pero no eran eróticas, ¿no? Era más como de pues sí, de construir como unos cariñitos con alguien o vivir aventuras antes, ¿no? Y de igual, pero como, sí, porque soy la novia de no sé quién, tal, pero como sin saber lo que había detrás, ¿no? De sexualidad, pero sí que había como cierto erotismo, ¿no? ¿Esto tú también lo tenías? Bueno, yo sí que fantaseaba ya cuando me empecé a pillar de una colega, que esta era el clásico, ¿no? Pues sí que fantaseaba con besarla, yo qué sé, con estar como con cariñitos, tal. O sea, no igual más a lo sexual de vamos a follar aquí, ya está, sino más en, pues, en como en el deseo de me gusta tanto esta persona que es que, no sé, quiero besarla, quiero tocarla, pero claro, era como raro porque ¿cómo voy a hacer esto si no es un chico, ¿no? O sea, porque tengo estos deseos como raros de deseo, no sé, era un poco así. En mi caso, bueno, voy a contar la historia que quería contar antes. ¿Del primer beso? Primero quiero contar otra porque es maravillosa, o sea, es personal, intransferible y es divina. Claro, yo creo que también hay una movida, por lo menos yo tenía una movida, al tener ese miedo a mostrar mi sexualidad, ¿no? Como que de golpe también tenía el miedo al tabú sexual, que creo que todo el mundo tiene en la adolescencia y en la infancia, como que era más recalcado aún, ¿no? Y entonces en mi caso, como que salió por una tangente muy interesante. Yo era muy pequeña y entonces, no sé, 12 años. Y yo escuchaba ya en mi clase que un montonazo de niños decían, nos hacemos paja, no sé qué, la paja para arriba, la paja para abajo. Y yo sabía que era una paja, yo decía, ¿una paja qué es? Pues es algo que da gusto y que te hace como parecer guay. Y es algo de gente como que te estás haciendo mayor y te haces paja. Y era como, vale, y es algo que tiene que ver con lo genital. Vale, ¿qué es? Y era como, yo seguía pensando, ¿qué es esto de las pajas? Quiero probar, pero no sé lo que dicen. Y entonces, pues no sé quién un día dijo no sé qué de las pajas y no sé qué de la zambomba. Y dije, coño, ya está, una paja, una zambomba, súper claro. ¿Qué es una zambomba? Pues se me ocurrió que la paja era coger una paja y meterla por el agujero de la polla y hacer como una zambomba. Y entonces yo lo intenté, yo fui con una paja y me intenté meter por ahí. Y yo dije, joder, me hizo un puto daño de la hostia, coño, y me metí una paja por el agujero. O sea, no lo conseguí meter ni un milímetro. Y me di cuenta de que no estaba preparada para hacerme paja. Y me quedé como, no estoy preparada, soy muy pequeña todavía, no puede ser. Y entonces, pues no me hice paja hasta más tarde. Yo he de decir que una vez, no recuerdo qué famoso, hace bastantes años, decía la misma historia que... Que mitocondria, no me acuerdo quién, pero lo tengo por ahí en un VHS. Ay, el miano gemelo, ese famoso. Bueno, antes estábamos hablando de hablar del primer beso y de la primera experiencia sexual. Entre micros ha propuesto coger el gel hidroalcohólico y darle vueltas encima de la mesa en plan juego de la botella, pero igual se puede hacer... Bueno, ya está, ya mitocondria sí, ya lo está preparando. Ya, todo el mundo ha apartado los vasos de agua, pero van a joder el equipo. Así que... Gel hidroalcohólico, primer beso, ¿verdad? Y atrévete a contar tu primera cochinada. ¿Cómo te llamabas tú? Ya se me ha olvidado. Pues no lo tengo muy nítido, el primer beso ni el primer polvo. Cuenta uno igual. Pues, hombre, recuerdo que no fue nada. No sé, es como que hay muchos nervios, ¿no? En tu primer polvo, como que claro, es la primera vez, no lo tienes normalizado. Como que te fuerzas a hacerlo porque es lo que todo el mundo espera de ti, porque te da. Te da estatus, perder la virginidad, entonces te fuerzas. Y siempre, bueno, me ha interesado comparar esto con otras prácticas, ¿no? Bien que nos forzamos a este sexo monógamo, en cambio nos cerramos a muchas otras cosas simplemente porque no te dan estatus. Y si la primera vez no funciona, pues esto no funciona y ya no. Sea un trío, sea cualquier práctica sexual fuera de lo corriente, ¿no? En cambio, en el sexo monógamo convencional, todo el mundo se fuerza y te vas forzando los días que hace falta hasta que al final consigues normalizarlo y entonces puedes gozar el sexo. Pero en la mayoría de casos la gente no goza el primer polvo porque estás demasiado nervioso, porque quizá ni te dan palmas o bueno, hay mil cosas que pueden ir mal. Siguiente persona, ¿no? Vamos a girar. Vale, me ha tocado a mí. Pues a ver, lo está menos mal que ha salido antes de otra persona, porque estaba dándole a ver si me acordaba. A ver, mi primer beso creo que fue con un tipo que quedé con Netlog. ¿Os acordáis de Netlog? No. Vale, pues era una red social previa a la aparición o paralela a la aparición de Facebook, pero que aquí tuvo como más eco que Facebook en un primer momento, ¿no? Previo a 20 o un poco previo a 20. Sí, sí. ¿Posterior a Fotolog? La época, yo qué sé, no lo sé, ya. Dios, está saliendo aquí ahí página web de hace. Sí, era la época, yo tenía todo, yo tenía las tres cosas: 20, Fotolog, Netlog y no sé. O sea, que quedé con este tío y tal, y la verdad, fue un polvo bastante desagradable, en realidad. Pero bueno, sí que creo que me di bien el beso con él, pero fue una mierda de polvo. Pero yo llevaba tiempo follando ya con un familiar. No voy a decir con quién, porque si alguien le pasa esto a mi familia, o sea, tengo una liada. No voy a decir con quién, pero sí, desde los 14 años o por ahí llevaba haciendo cosas catalogables como sexualidad, sin penetración, pero era sexo. Tenemos exclusiva. Sí. Y nada, pero bueno, la primera vez que me la metieron, que no digo que fuera sexo o tal, pero fue súper alcoholizado después de un botellón. Mis padres estaban fuera y me llevé a un chaval del pueblo de al lado, de Torrejón de Ardoz, a mi casa. Yo era de Alcalá. Y fue muy satisfactorio, la verdad. Y de ahí me convertí en una pedazo de guarrilla que iba follando todo lo que se ponía por delante, y acabé durante un año sin parar de follar en Chueca todos los fines de viernes a domingo. Fue divertido. Todo el mundo me quería follar, tenía 16, 17 años. Giramos la ruleta. Ha habido un poco de trampa. Se ha trucado el Espíritu Santo. Mi primer recuerdo del primer beso, yo me acuerdo que estaba en Parvularios. Y no sé por qué hubo como una época que era en plan: los niños nos besamos con las niñas, las niñas con las niñas, y todo el mundo se besaba. Y me acuerdo que me besé con uno de mi clase, y es que, o sea, lo recuerdo, o sea, lo siento ahora mismo, mis labios y todo. Pero ese momento pasó y dejó, y ya nadie se besaba con nadie. Pero me acuerdo que fue a lo mejor de un día para otro o algo, y ya nadie se besaba con nadie, pero fue curioso. O sea, no todos nos besábamos con todo, era como una orgía de besos ahí, y desapareció. Eso. A lo mejor supongo coincidiendo con la etapa esta de que cuando somos pequeños tenemos sexualidad, luego como que desaparece y vuelve, pero sí. Y luego el primer polvo fue a los 23 años, en el mismo año, o sea, experimenté con una chica y un chico, los dos con los 23, en Portugal, una italiana y una italiana, los dos, no juntos. Hubiera estado guay, pero no juntos. Sí, esa fue mi primera experiencia. Y ahora me ha venido a la mente una experiencia con mi cuerpo, que yo me acuerdo, no sé cuántos años tenía, pero dije, voy a ver si me gustan los chicos, ¿no? Y esto que lo asociamos con el sexo anal. Y me acuerdo que probé con un plátano, y obviamente, pues, el plátano pues no es muy duro, ¿no? Entonces, claro, me metí el plátano y dije, vale, no, esto no me gusta, no me gustan los tíos. Y lo descarté, pues, por años y años y años. Porque no me gusta el plátano. Qué pena. El potasio. Y si hubieses encontrado un calabacín. Ya, puede ser. Algo más duro y turgente. Pero no, el plátano no funcionó. Así que me esperé a los 23. Siguiente. Ah, me toca a mí. Bueno, más o menos, sí. A ver, primer beso. Yo creo que fue como... Es que creo que cuando era muy pequeña sí que hacía besitos con una novia que tenía cuando era muy muy pequeña en el parvulario, que se llamaba Irene, y era la niña más guapa de la clase. Oh. Yo no quiero decir nada. Princess. Y luego creo que fue ya en el instituto con una amiga que estaba súper enamorada de mí, y yo creo que generaba el drama este de, ay sí, es que tú a mí también me gusta, pero es que no puede funcionar entre nosotras porque somos amigas, no quiero estropear la amistad. ¡Maricón! Y sí, creo que nos hicimos unos besitos. Luego más adelante nos liamos, ella, yo y otro chaval del que yo estaba enamorada. Bueno, pues todo fue un drama ahí. Y luego polvo, yo creo que fue más adelante con un novio que tenía. Sí, que se llamaba Félix. ¿Con cuántos años? El Polvo yo creo que tendría 17 años, ¿verdad? Sí. O sea, no fue anal, fue como chupipaja. Uh-huh. Y el anal la verdad es que no tengo ni puta idea de cuándo. O sea, igual la primera vez que follé yo con mi polla, igual ya fue como a los 19 o así, yo creo, a partir de ahí, como de con mi polla con el culo de otra persona. Uh-huh. Y con mi culo es que de verdad que no tengo ni idea más adelante, pero es que no tengo ni la menor idea. Con mi culo más adelante también. Con mi culo, es que no tengo ni idea. O sea, yo sé que en algún momento era como lo había probado y no me molaba mucho, y en algún momento fue como un bote de Pringles, ¿sabes? Alguien me hizo pop y ya no hubo stop. Vale, giramos la ruleta. Bueno, ¿qué gente queda? ¡Ay! Justo ha coincidido. Qué casualidad, nunca se ha repetido nada ni nada. Sí, fíjate. Pues mi primer beso, bueno, quitando los besos del juego de la botella y movidas así, fue con una chica que fue la primera chica de la que yo tuve noticia que se fijase en mí. Entonces, claro, todos mis amigos maricas estaban enrollando con sus novias y toda la gente que yo conocía, y yo no. Entonces dije, uy, pues venga. Y fue muy desagradable. Fue bastante desagradable. Pero ya daba igual, yo ya me había enrollado con alguien, igual que los demás, y ya tenía mi estatus. Y ya era así. Luego sí que ya, no recuerdo la edad que tenía con eso, la verdad. Luego sí que, más mayor, tuve... bueno, sí que me fijé en un chico, luego resultó que ese chico también se había fijado en mí y tal. No sé, que tendría a lo mejor ahí ya 17 años o cosas así. No me volví a enrollar con nadie hasta ese momento. Y fue guay porque nos enrollamos, fue muy torpe. Pero luego nos hicimos, y no fue a nada más, pero nos hicimos súper amigos. Y eso estuvo bien. Luego sí que es verdad que al tener sexo tuve una experiencia... O sea, se repitió un poquito el mismo patrón que con la cuando me besé con la chica esta. O sea, cuando me enrollé con la chica esta. Un chico se fijó en mí y tal. Era como, ¿cómo vas a decir que no, Miguel? Chicholina. ¿Cómo vas a decir que no, Chicholina? Y fue también una experiencia muy desagradable. Fue tan desagradable que no volví a tener ninguna experiencia sexual hasta los 21 años. O sea, desde los 18 a los 21 no tuve ninguna experiencia sexual. Y, pero nada, ya luego a partir de ahí todo bien. Ya está. ¿Por dónde vamos? A ver, yo. Hasta ella. ¡Ah! Franco no quiere intervenir, ¿no? Pregunto, que como quieras. No, Franco todavía no. Vale. Vaya, no sé de las nieves, acaba de caer. ¡Ole! Bueno, pues, a ver, mi primer beso. Y es que lo recuerdo como algo tan traumático que, o sea, ahora me lo tomo a risa, ¿no? Pero nosotras, o sea, en mi grupo de amigas jugábamos a la botella. Pero entre nosotras, alguna vez sí que nos habíamos enrollado, pero de repente, de golpe, como que ya parábamos. Entonces solamente había un chico, éramos como cuatro o cinco chicas, y yo, y luego el chico. Entonces todas nos teníamos que enrollar con él, porque claro, entre nosotras no nos podíamos enrollar. Y nada, yo recuerdo que cuando me tocó besarme con él, estaba tan nerviosa, porque claro, era como, me están mirando todas mis amigas, era como una situación muy, muy incómoda. Y ya cuando nos llegamos a besar, yo dejé de respirar automáticamente. O sea, nos besamos y no respiraba por la nariz. Entonces fue un momento que ya no podía más, entonces la parte, en plan, tengo que coger aire. Entonces era como, pero ¿no respiras por la nariz? Entonces ahí se quedó, ay, no respiraba por la nariz. Y eso fue como, bueno, horrible. Ese beso fue súper horrible. Y luego el beso con una chica, esto fue con un tío que como que he experimentado estos dos caminos. Cuando besé con una chica, que debemos por Badoo, en la época del Badoo, y nada, de golpe como que nos gustábamos y todo este rollo, y cuando nos estábamos besando, que además claramente se veía que éramos dos chicas, porque ahora sí que a veces con el rollo del pelo corto me ha pasado como, te pueden confundir con un tío, y sería como, a la pareja hetero no pasa nada, pero este era como, claramente éramos dos tías. Pues a los 10 segundos de darnos los primeros besitos aparecieron como 20 monjas, que casualmente eran las 20 monjas sí. De su instituto. Entonces claro, claramente reconocieron a la chica y fue como, oh, Dios mío, Dios. Empezaron a decir cosas, yo no me acuerdo de sus esto, y fue como muy incómodo porque estuve de repente como, claro, wow, está pasando. Same. Y nada, y el primer polvo, pues con un tío fue también súper desagradable, porque claro, yo había follado ya previamente con mi primera novia, y era como, bueno, Y luego pues dije, voy a probarlo, porque a ver, ¿por qué no? Esta rama de follar con un tío. Recuerdo que me aburrí tanto, o sea, era como que encima no paraba de hablar y estaba pensando, es que por esto está tan idealizado. O sea, bueno, que en el caso este de mis amigas también, cuando yo hablaba de que follaba con mi novia, era como, encontraba amigas que me decían, no, es que tú no follas. Estoy seguramente que alguna personita que esté escuchando del mundo boyero, pues que también la habrá escuchado. Es que claro, no, vosotras no folláis, porque como no hay penetración, ¿no? O dan por hecho que no hay penetración, pues no follas. Sí, eso se dice. A mí me resultaba tan, me enfadaba tanto, es como, me estás diciendo que no folle, porque... Sí, así sí. Que esta fue un poco mi experiencia. Sí, además a lo que dices, y a lo mejor luego lo lanzamos con referencias, yo me acuerdo en Gran Hermano, creo que fue en el primer Gran Hermano o en el segundo, salió una chica que era boyera y que ella se reconocía como virgen porque, claro, no tenía penetración. Y yo en esa época me quedé en plan, ¿cómo? O sea, no entiendo nada. Y ahí más se reconocía así y era como, wow. Eso es esto. Yo voy a decir que mi primera novia... Bueno, o sea, como que hablábamos de la penetración, ¿no? De las distintas formas de masturbación, y en el rollo de la penetración, cuando igual yo sí que comenté como, jo, pues molaría, ¿no?, probar esto, fue como, no, es que claro, si te gusta esto, no, ¿eh? Es que tú eres hetero. Yeah. Y me lo dijo directamente así, en plan, no, o sea, hacemos estas prácticas y punto, y ya está, porque lo demás es hetero. O sea, es que ahí la... Sí. Igual con el culo y ser gay. Eso iba a decir que nosotros mismos lo acabamos de hacer, es decir, la primera experiencia sexual que tuvimos, tal, y luego la primera vez que la metí o me la metieron, o sea, nosotros mismos inconscientemente lo hacemos. Está claro. Pero yo lo he comentado porque es que en esa época yo pensaba, no sé, cuando me hacía las pajillas con mi familiar, no lo pensaba que era follar, ¿no? Follar iba a ser en el momento en el que hubiera penetración, por eso lo he dicho. Claro. Ahora mismo en cambio, lo pienso, obviamente. Sí. Que de hecho es una como de las prácticas de la construcción de la masculinidad, ¿no? Por eso como que hay muchos tíos, hasta que no le dan por el culo no son maricones, pero que se hagan pajas entre ellos, como suele pasar, lo que acabamos de hablar, de todos los adolescentes, ¿no?, que se juntan, que se ponen a hacerse pajas y se cambian de mano y todo, eso no es homosexualidad, no. Eso es hetero, ¿no? Como que es ahí donde se apoya el concepto. Bueno, yo también, le chupaba la polla también, a mi familiar, no era solamente hacerse pajas y tal, pero aún así no lo consideraba como sexo real. Claro. Y absoluto. Sí, pero incluso ahora que sí que lo consideramos así, o sea, luego yo por ejemplo sí que los mejores polvos de mi vida han sido sin penetración, pero luego a la hora de, por ejemplo, cuando hemos estado hablando ahora de contarlo, claro, es como la primera vez que follé, pues la primera vez que hice tal fue con tanto, pero la primera vez que la metieron o la metí. Claro, porque también es previo a la, como que en la infancia sí que lo pensaba así, entonces como que cuando me acuerdo de ese momento. Es que como nos marca mucho el porno, pues pensamos que sí, que sexo equivale a coito. Penetración, a coito, pero en verdad es una práctica no mayoritaria. Ahí creo que es entre 30 y 40%. ¿Lo practica? Se practica en el sexo entre un 30 y 40, o sea, no es mayoritario. Sí que es importante, ¿no? No hay que ignorarlo, pero no es, está sobredimensionado. Es que en cualquier sitio que te conoces, en las aplicaciones, lo primero que se pregunta es si eres activo o pasivo. Sí. Es como, hay una obsesión con eso que cuando luego la no tiene sentido. Bueno, no sé, pero la nueva mayoría de las veces que quedas a través de una aplicación, te han hecho esa pregunta, quedas, acabas en la cama, no hay, por lo menos según mi experiencia, la enorme mayoría de las veces no tengo penetración con esa persona. No, yo sí. Yo también, cuando usaba aplicaciones. Yo, no. Yo sí pregunto, ¿eres activo o pasivo? Como, ah, vale, pues entonces no me vas a follar por el culo, ¿no? Si claro. No me vas a preguntar eso. Yo defiendo el sexo sin penetración. O sea, yo no practico penetración y reivindico como querría otro término para definirme, porque no soy ni activo ni pasivo ni versátil. Soy una cuarta cosa. Soy como un infragay, ¿no? Porque es que ser gay y no hacer penetración es como, está como mal visto casi, es como, eres algo muy raro. Y perras, llevamos otra media hora más hablando y voy a poner un tema. En esta ocasión, Beautiful, de Cristina Aguilera, que lo han propuesto por ahí. Ay, yo no sé si os acordáis del videoclip. Sí, acordáis, ¿no? Era muy húmedo también, ¿no? Sí, yo recuerdo que acababa... No tocaba el piano debajo de la lluvia. No, porque estaba llorando. No era, esto era otro tipo de humedad, en verdad. O sea, yo recuerdo que Cristina Aguilera lo estaba petando en ese momento, sí. Y de repente en el canal de mi madre, que era adicta otra vez, apareció este videoclip y me quedé flipando, ¿no? Con los dos tíos ahí morreándose en un banco, la piña pasando ahí mirándoles mal. ¿No os acordáis de esa escena? Sí, yo me quedé flipando, sí. ¿Eh? Yo de eso no me acuerdo. Sí, era, sí. Era todo como de peña, sí, no solamente sí, maricona, pero como peña marginada, en plan, sí, pues yo qué sé, era una peña como muy flaca, tal, otra sí. Igual muy gorda, no sé si era, pero sí. como corporalidades diversas, que se miraban en el espejo y era como, ¡ah, te odio! Y luego venía Cristina y le decía, Cari, you are beautiful. Que te subió el coño la gente. Pues lloraban así, hacían como, ¡ay, me quiero! Y se abrazaban, pues este rollo. Traducción. Que te subió el coño. Bueno, pues ahora volvemos con más temas que han ido saliendo. Tan, tan. Te sude el coño. Bueno, estamos, por si acabáis de reincorporaros, o incorporaros directamente en Radio Malva, en el 104.9 de la FM, o igual nos estáis escuchando desde radiomalva.org, o igual estáis viendo nuestra reposición en iVoox de Tofuria, Radio Malva, bla, bla, bla, bla, bla. Hoy es 7 de febrero, estamos hablando de la adolescencia. El título todavía no está muy bien definido, lo pondremos después. Pero bueno, adolescencia en general, ¿no? Robada, disidente, bla, bla, bla, bla. Entre micros estábamos comentando la invisibilización, ¿no? Que muchas veces ocurre dentro de estas épocas, ¿no? De la peña que está liándose con otra peña, de tú mismo, ¿no? Bueno, yo soy Franco y me acabo de incorporar aquí a la sesión. Pero estaba desde el principio, ¿eh? Estaba desde el principio, estaba tomando un descansito como cuerpo menstruante, pero ya he cogido fuerzas y digo, va, me vengo arriba. Y quería hacer como un pequeño como resumen de las cuestiones que se han estado tratando, ¿no? Porque sí que estaba recordando varios episodios mientras las compañeras hablaban. Y, por ejemplo, me ha venido mucho a la cabeza el momento en el que... Bueno, yo he venido también a hablar desde la posición de la bisexualidad, ¿no? Que es un lugar un poco tierra de nadie, conflictivo, que se está construyendo prácticamente ahora, ¿no? Y hay bastante que decir sobre esto. Y nada, entonces, durante la adolescencia, yo recuerdo estar enamorada de mi mejor amiga sin reconocérmelo, porque yo era heterosexual como todo el mundo, ¿no? Y lo que pasaba era que de repente aparecieron en nuestras vidas las lesbianas. Las lesbianas eran las otras, eran unas locas que no eran ni de nuestro colegio, ni de nuestro barrio, ni de nuestro nada, ¿no? Y aparecieron como desde el más allá, desde otro lugar inimaginable. Y las salvajes esas pues se empezaron a liar con mi mejor amiga, ¿no? Entonces, claro, para mí las lesbianas eran esas chicas que me habían quitado a la chica de la cual yo estaba enamorada. Vale. Entonces, claro, hasta que asumí o reconocí que, claro, que yo, en efecto, también era lesbiana, pasaron muchísimos, muchísimos, muchísimos años, ¿no? O sea, tuve que releer mi biografía hacia atrás mucho. También recuerdo que la primera vez que hice sexo oral a una mujer fue a través de un hombre, ¿no? Me estaba liando con un chaval cualquiera que me daba absolutamente igual y de repente conocimos a una chica preciosa y dijeron de hacer un trío y fue como, por favor, o sea, yo me quería leer con ella. Y bueno, después de que pasó todo, después de que follaron ellos, después de que... No, o sea, fue todo muy coitocentrista y ella estaba muy centrada en él. Pues cuando todo pasó, le pregunté a ella que si le podía comer el coño. Y se quedó súper sorprendida porque supuestamente ya habíamos acabado porque el tío había acabado. Y nada, ¿no? Me dijo que sí. Y entonces me hizo un montón de ilusión. En plan, al fin una tía me deja comerle el coño. Y fue maravilloso, ¿sabes? Claro. Entonces por ahí va la historia. Nos hemos quedado sin palabras con este testimonio tan maravilloso, gracias. Joder, hemos aplaudido, todas nos hemos escuchado por ahí, pero hemos aplaudido todas cuando le dejaron comer un coño, que era lo que ella quería desde hacía mucho tiempo. Claro, por favor. Y bueno, sí, pues queríamos hablar un poco de... No sé si hemos hablado ya, porque es que justo estaba en el váter meando, perdón, de la invisibilización de las relaciones, ¿no? De cuando... Cuando de golpe empiezas a enrollarte con una persona, ¿no? Pero te... Como que... En la oscuridad todo es muy lindo y se folla muy divertido, pero luego cuando sales en los lugares sociales, como que no tienen el santo coño de enrollarse contigo para que el resto de colegas lo sepan o lo vean, ¿no? Sí, el otro día estaba hablando con una compi y estábamos como hablando de nuestras relaciones y salió, bueno, estaba contándome ella que casualmente esto se repite en otras historias que como que vamos compartiéndonos con otras personas. El caso que me comentaba esta colega era, yo qué sé, que estuvieron como un año y medio compartiendo de relación, o sea, una relación lesbiana de un año y medio. Y la homofobia interiorizada que sentía su otra compi hasta niveles de no te toco porque claro, estamos en público y no te voy a tocar o no voy a tener muestras de afecto contigo, y luego a la mínima que apareció un pavo con un mínimo de responsabilidad afectiva o así, y ya de repente se van, la relación se rompe para irse con el pavo. Y esto a mí me ha pasado bastantes veces en relaciones que he tenido, y a otras compas también, como que a veces lo ponemos en común, y es como que es súper recurrente que la gente bisexual, no digo que toda, ¿no?, pero como que hay ahí como un conflicto entre cómo es lo fácil, ¿no?, el irse con pavos, porque claro, como que muchas veces lo que se tiende a decir es que no te sale, ¿no? Es que no sé ligar con tías, es que claro, porque a un pavo le miras, le tocas un poquito y ya está, ya lo tienes, es mucho más fácil. Entonces yo creo que es importante hacer un poco crítica desde qué realmente... que, o sea, como esta crítica, ¿no? De que hay cosas bastante turbias a revisarnos detrás de estos comportamientos, de que a la mínima que te relacionas, ¿no? Pues ya está. Claro, sí, a mí también me ha pasado. Es que me remueve, ¿no? Mucho este tema, así como que me bloquea un poco y me, sí. me... Normal, es que remueve, o sea, como que también me ha pasado, a mí también he tenido una historia muy parecida, ¿no? Como que estaba con un chico que era bi y de golpe yo era como la primera polla que se comía, ¿no? Y entonces de golpe, ay, súper enamoramiento, súper no sé qué, y otro rato era como, ay, chico, o sea, no me fío nada de este puto, o sea, se va a ir detrás de un chocho porque lo tiene mucho más fácil, ¿no? Porque al final tenemos un poco ese miedo y al final efectivamente es lo que pasó. O sea, no del todo, pero un poco sí. Y claro, a mí me da, como que me sale mucho la reflexión de que de golpe a mí se me quedó como un miedo de tener sexo o enrollarme con peña bi, o sea, sobre todo igual generar un vínculo afectivo, por un miedo a que tenía más facilidad para irse con una persona, con una relación eterna y entonces dejarme a mí en segundo plano, ¿no? Y joder, me da mucha pena porque eso al final es bifobia, o sea... claro que tiene más facilidad, o a lo mejor no, o a lo mejor para esta persona en concreto, o sea, eso es lo que dice el sistema, ¿no? Y como las jerarquías sistémicas de lo que hablan, pero a lo mejor o sea, como que no todas las vi son iguales, que es una pena que por muchas, y como que hay muchas experiencias de este tipo que pasan así, por mucha gente cara de culo, no, eso es muy culófobo, cara de asco, eso es muy ascofobo, bueno, lo que sea, que por culpa de unas pocas al final como que paga todo el colectivo entero y desarrollamos un montonazo de bifobia por el colectivo, como que me da mucha pena porque lo escucho bastante y pienso que muchas veces la peña vi como que eso es lo que decía ahora mismo mi compa Franco, que es muy franca ella, que tampoco me tiran de nadie, cuando están con peña hetero, son las promiscues que se van con cualquiera y invisibilizan sus relaciones que no son heteros. Cuando están con peña que no son heteras, no es que tenemos miedo y sois unas traicioneras porque estáis teniendo relaciones heteros, entonces también estáis en un segundo plano. Es como, joder, pues qué mierda, porque son compas igual. Sí. Bueno, yo voy a contar una historia un poco sordida, ¿vale? Que me pasó hace años. Estuve con un chaval, o sea, en el segundo bachillerato, justo antes de la selectividad, estuve con un chaval. O sea, la historia no es tanto de temas bis, pero bueno, tiene que ver. Y tiene que ver sobre todo de la invisibilización, ¿no? Supongo que en ese tema también entra bastante que ver el armario. Que eso no se ha citado explícitamente, pero vamos, creo que es bastante... Ese chaval estaba súper metido en el armario. Y yo, pues, estaba ya en plan, quiero salir del armario, no puedo más, estoy harto. Y entonces la relación que tuvimos fue bastante... horrenda en muchos aspectos, ¿no? Porque me estaba todo el rato coartando, porque no hagamos tal porque tal, no hagamos cual porque tal. Y no salgas del armario porque entonces, como estamos mucho rato juntos, entonces la gente va a pensar que yo también soy maricón. Y bueno, finalmente lo que hice fue que lo dejé. Lo dejé con él y ya está. Luego pasó el tiempo y se lió con una chavala del instituto, con la que además estaba liado. Bueno, no voy a dar ciertos datos en realidad. Y bueno, no volví a saber mucho de esta persona hasta el 24 de diciembre de 2019, en el que me enteré que se había suicidado. Hostia. No he sabido por qué razón, no he podido todavía quedar con la peña que tenemos en común, porque empezó toda la mierda hasta el COVID y la peña pues estaba rayada, ¿no? Las dos personas que tenía en común con él y no he podido quedar con ellas. Pero en fin, siempre me ha quedado la cosa de que igual era una homofobia interiorizada, igual era una persona bi. De verdad, porque estuvo unos años con esta chica, con una chica, quiero decir. Pero, joder, estas historias también, hostia, a mí me da mucho que pensar, desde luego. Ahí lo dejó. Esa es la experiencia que tuve yo con la invisibilización. Y no sé si en las mujeres bi pasa, pero los hombres bi sí que pasa, y lo habla con colegas psicólogas y psicólogos que les llegan personas a terapia, que van muchos hombres que... Claro, al liarse con un tío, al tener sentimientos o algo que les pone de otro tío, como que se replantea su masculinidad y ya se les descuadra todo y es quién soy yo, no, y claro, pierden todo su ego y te rayas. Igual que me pasó a mí en su momento, que antes de salir del armario me estaba rayando con todo eso, no sé si me gusta la chica o la chica, entonces claro, en plan, soy un hombre, soy masculino, no sé si pasa a las chicas, pero yo creo que los chicos hay una tendencia, y yo creo que por eso a lo mejor hay un miedo ahí de salir al armario bi en los chicos, cada vez más, en más chicos, pero no sé si pasa. Yo con este tema me acuerdo como de... Me ha venido directamente un recuerdo, ¿no? Que es como la primera vez que tuve un novio, tío, creo que tenía yo 21 años o algo así, y él era lo que se llamaba entonces un costra, con rastas. ¿Y ahora? Sí, ¿no? Y ahora, pues esta persona, o sea, lo digo, lo remarco, porque esta persona me preguntaba que por qué yo no me depilaba las cejas. Porque claro, hace 10 años no todas las tías se dejaban crecer los pelos como ahora, ¿no? Que es tan, tan potente todo este movimiento, ¿no? Entonces se esperaba incluso dentro de los tíos más alternativos, más costra, más dejados, más no sé qué, que las tías siguiéramos teniendo una estética normativa. Una estética normativa que yo me negaba a seguir en el ámbito de la depilación, me vestía de ancho, me masculinizaba. Entonces, claro, la expresión de género para mí ha sido siempre como un zigzag constante, y cuando he tenido parejas heterosexuales he entrado en conflicto, porque cuando mi expresión era más masculina dejaba de ser objeto de deseo de mis parejas, y al revés me ha pasado también de quedar con mujeres alguna vez que se han decepcionado cuando me han visto aparecer con un vestido, ¿sabes? Entonces, claro, el tema de la expresión de género y la orientación sexual para mí per se... daría para un programa entero, porque sí, como que no sí, es tan sí. Ligero de plantear, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, que me pasa igual, ¿sabes? Como que mi cuerpo, incluso en los ámbitos maricones, mi cuerpo, cuanto más feminizado está, sexualidad, olvídate. O sea, esto como... Sí. Creo que cualquier chica trans, cualquier maricón un poco loca, en cuanto, o sea, lo sabes. Es sí, como... Sí, es sí. Regla de tres. Sí. Quería ver un poco también de lo que hablaba antes Furby, ¿no? Del rollo identidad con sexualidad, ¿no? Y cómo está intrínsecamente muy ligado. No sé cómo entrar, pero como sí, como que quiero llegar a la pregunta típica de, pues yo qué sé, violencia y familia. Es que como que no sé cómo he llegado a esta conclusión mientras habláis, pero de golpe he dicho, pues la voy a meter aquí, no le hace falta ni puto calzador, yo la suelto. La típica pregunta de por qué no lo vas a o sea, puede ser maricón, pero ¿por qué lo vas a contar por ahí? Es una cosa privada, ¿no? Como lo del ámbito privado público, ¿no? Como es tan importante esa sexualidad para una construcción identitaria, porque cuando tú ves, o sea, como en el imaginario social sistémico, cuando vemos un cuerpo y lo leemos como masculino, directamente es muy fácil asumir la masculinidad se apoya en la heterosexualidad, ¿no? Como que creo que el binario de género se apoya siempre en la heterosexualidad. Y es así, o sea... de hecho, pues eso, la Monique Wittig, ¿no? Que habla de esto de las mujeres no son bolleras, tal, porque rompe siempre, cuando piensas en una mujer, si piensas mujer, lo primero que te viene a la cabeza igual no es una super butch gigantesca, ¿no? O sea, igual lo que te viene, a mí por lo menos, perdonad mi normatividad mental, pero me viene una como feminidad, ¿no? Como el arquetipo de un vestido rosa, unas rubias con unas trenzas pintadísima, monísima, blanca, además así como, venga, con el nariz, hija de perra, así como súper divina, ¿no? Y claro, cuando tú dices una bollera, o sea, esa mujer no es bollera en un primer momento, lo primero que te viene a la cabeza, ¿no? O sea, siempre todo el género, el género es una cuestión fundamental de una identidad, porque es que marca, nos lo han metido en puta vena, por el culo y por todos lados. Y el género está muy apoyado en la sexualidad, entonces esa pregunta de no, es que es una cosa para un ámbito privado, no es el ámbito privado, o sea, la cama es pública, o sea, con quién follo yo es público, porque yo voy por la calle y se muestra lo que hay. Bueno, no todo el mundo yo creo que lo muestra, ¿eh? No, igual no. Pero es para mí creo que sí que es importante. En la cuestión identitaria. O sea, como que el rollo de, bueno, para mí el rollo de, bueno, no lo voy a... Que no se sepa y lo guardo en mí esto, para mí es una especie de guardar, como, no sé. No sé cómo explicarlo. Hombre, yo es que simplemente creo que guardar todo eso básicamente es una postura conservadora, ¿no? O sea, es como... o sea, así es como se... cómo se perpetúa la norma, mintiendo, ¿no? O sea, la monogamia no existe porque no es real. O sea, la gente, los matrimonios son infieles mayormente de toda la vida, la mayor gente gay sigue, mucha gente gay sigue en el armario, etcétera, etcétera. O sea, la norma es una gran mentira, ¿no? Entonces, supongo, me da la sensación cuando te oigo hablar de que un poco la denuncia que puedes hacer va por ahí, ¿no? Es como estás denunciando la hipocresía generalizada de la norma. O sea, claro que la cama hay que sacarla fuera, claro que es público, seríamos todas muchísimo más honestas si habláramos de todo esto con, ¿no?, con más realidad. Sí, porque al final cómo socializamos está muy basado con cómo ligamos, no necesariamente con que vayas a follar con esa persona, pero sí que los juegos de seducción están súper implícitos en toda relación social, por lo menos tal cual como yo lo veo. Entonces intentar decir lo contrario me parece que es una pérdida de tiempo. O sea, en plan, no, es que solamente es en el ámbito privado ya, pero es que estás hablando con la gente, entonces desde que estás hablando con la gente ya estás como priorizando unas relaciones mediante con otras, estás como jugando pues esos juegos de seducción, esas jerarquías sociales que vas a emplear y que la sexualidad está súper implícita y súper metida ahí. Bueno, es que si hablamos de no monogamias en las relaciones, a mí me pasó que yo estuve con una chica un año más o menos, un año y medio, y ella también tenía otra pareja, y yo de cara, o sea, ella tenía un novio estable y llevan más de años juntos, y luego estaba yo. Entonces yo era la persona invisibilizada que solamente sabíamos entre las amigas que teníamos en común y los círculos políticos que estábamos juntas y manteníamos una relación sexoafectiva, pero de cara a la calle ella era la tipa perfecta con el novio perfecto y su estatus. Y en esto como que creo que es un patrón que se repite en, o sea, no sé, como que no hay que olvidar, yo personalmente pienso que hay un rol de poder muy fuerte entre relaciones heteronormativas que, y bueno, hay que gestionar con el poliamor y las monogamias. Es importante, no sé. Luego con el tema de que hablabas de la expresión de género relacionada con la sexualidad y esas cosas, pasa un poco que, igual hablo de mi experiencia, pero que empieza como por una cuestión de supervivencia, ¿no? De una expresión de género concreta por una cuestión de supervivencia y ya está, pero te lo acabas creyendo. Y entonces empiezas a escuchar este discurso de existen las maricas y los gays son buenos, y los gays son los que no se les nota y quieren una vida normativa y una casita con perrito y con jardín y con un estilo de vida normativo y todo. Y eso no nos gusta, pero a partir de ahora, o sea, ese era el discurso hace unos años, ¿no? Como esta parte la vamos a aceptar y esta otra no. Y si tú eres gay pero no se te nota y lo que haces lo guardas en privado. Y como que yo también pasé por esa fase de decir, ah, bueno, vale, pues yo soy de estos. Hasta que empiezas a tener referentes maricas, hasta que empiezas a ver que te van... O sea, hasta que... El otro día lo hablaba con Franco de que al final lo que nos pasa es que acabamos convirtiéndonos en o sea, en parodias de hombres heteros, o sea, en intentar buscar constantemente la aceptación de los heteros. Yo pasaba por eso, yo estaba relajado con mis amigas y de repente apareció un hetero. Y bueno, te ponías así, abrías las piernas, las descruzabas. Sí, y, sí. ¿Qué pasa, tío? Sí. Y con el tiempo te lo acabas creyendo hasta que empiezas a tener esos referentes maricas y decir, ¿no? Que os den por culo, o sea, porque necesito vuestra aprobación, porque necesito. ¿Sabes? Pero hasta ese momento sí que pasas por eso y muchas, o sea, solo tienes que abrir Grindr, mucha peña se queda ahí. Intentar, pues eso, ser una parodia de tío hetero. Sí, es lo fácil porque es el premio, ¿no? O sea, yo de hecho en la temporada en la que empecé como a transitar o a jugar con mi género de un modo como mucho más agresivo, ¿no? Agresivo con respecto a la sociedad, no con respecto a mí misma, o igual con respecto a mí misma también, da igual. Como que hubo un antes y un después que yo hice clic y dije, no pienso tener este tipo de relaciones con tíos ciseteros nunca más. O sea, como que yo me prohibí, pero como con mucho gusto y con mucha liberación de decir, no me apetece tener una relación con un tío cisetero si esa relación va desde el puñetazo. O sea, no puedo, no quiero. Y empecé a decir, como que todos los colegas que tenía así de coleguita, les empecé a decir, mira, no me mola esta relación, hay algo que no funciona, no me mola que sea así. Si quieres nos tratamos con cariño, vemos a ver cómo le hablamos, jugamos, lo pasamos bien y de este modo, si es así, no va a funcionar. Y la mayoría me dijeron, ah, vale, sí, cariño, chao, bacalao, o sea, desapareció de mi vida, o sea, como directo. Porque no me sentía cómoda, ¿no? Porque no, yo misma notaba que como que me entraban en un clic aprendido que no me hacía sentir cómoda, ¿sabes? Era como que de golpe me hacían representar un papel que era como, ¿qué coño estoy haciendo? O sea, ¿qué hago aquí? ¿Quién es esta persona? Y yo me veía como a 1,000,000,000 de kilómetros mientras que mi cuerpo hacía lo que le daba la gana. Y como, ¿qué pérdida de tiempo? O sea, no estoy para esas. Bueno, Peña, me temo que va a haber que ir cerrando porque ya estamos cerca de la hora y media. Si queréis alguien decir algo que se os haya quedado en el tintero o alguna conclusión, todavía hay tiempo para eso, ¿eh? Bueno, yo... Vote por Vox. Perdón, espérate. Que nada, a ver, no, yo me quedé un poco flipado porque no encontrábamos música, películas prácticamente. Bueno, ahora está Call Me By Your Name, pero no hay películas referentes musicales de nada. No hay ninguna música de adolescencia nuestra, no sé, es flipante un poco. La única que hallé era una de Green Day, que lo ha versionado hace poco una banda asturiana, ya saldrá algún día, que es sobre una tipa trans que se suicida, o sea, adolescente. Es como un tema que en efecto ocurre, pero joder, tiene que haber también canciones, seguiremos buscando, pero que sean de adolescencia, que sean positivas, que sean del tema LGTB, queer, trans, feminista, como quieras llamarlo. Pero bueno, seguimos investigando. Yo tengo que contar que hace, o sea, como en mi adolescencia me dio por buscar canciones bolleras y encontré una del famoso Don Omar que se llama Muñecas de Porcelana, que es atroz la historia, o sea musicalmente, bueno, no lo juzgo, pero la historia es como horrible, o sea, si alguien quiere buscar la canción y la letra es que es atroz, pero bueno, esto también fue uno de mis referentes musicalmente, Muñecas de Porcelana de Don Omar. Ahí. Sí, yo quería hablar de mis referentes maricas en mi adolescencia de los años, no sé, 2000 pocos. Y era una serie, un culebrón de TV3 que el referente era un marica que mataba para follar con un hetero. O sea, el intercambio era tú me matas a alguien a cambio de sexo. Qué morbo. Y el otro referente era un chico que se disfrazaba de su madre para luego, porque estaba enamorado del novio de su madre. Y entonces, claro, esos eran mis referentes. Y decía, joder, no sé si me acabo de identificar con eso. Sí, al final todas las maricas referentes que tenemos, si pensamos en Disney, en plan Jafar era una loca, mala asesina, Scar otra que mata a su hermano por el trono, como todas somos unas trepas. Y es completamente cierto, todas somos unas trepas, así que cuidadito. Ay, yo la verdad es que... Uy, perdona, no, habla tú. Sí, no, yo voy a decir que yo creo que la primera vez que vi... no sé si lo consideraría un referente, supongo que sí, pero la primera vez que vi que en mi casa aparecía algo gay en la televisión sin que mi familia hiciese qué asco, fue con Fernando y Mauri de Quién y Quién Viva. Grandes, grandes. Esa también. Yo la verdad es que, a ver, ya la música comercial de tintes homo, digamos, pues evidentemente me generó positividad, ¿no? Aunque luego ves y la peña, no sé, casi todas son tías heteros, súper... Mira luego la Marta Sánchez, ¿no? Que ha salido ahí diciendo cosas españolistas. Es un horror. Pero bueno, que hablaban de... No sé, tampoco se mojaban tanto. No. A mí me supuso una gran liberación el punk, con sus mierdas y sus... atrocidades máximas que tienen machiruladas, pero hay bastantes grupos de punk que de los años 90 llevan cantando alguna frase pro gay, digamos, en alguna canción o directamente canciones enteras hablando del tema. A mí me sirvieron bastante grupos, no sé, que podía escuchar yo con 15 años, ¿no? Sociedad Alcohólica, Reincidentes, Gérmenes, que tienen canciones hablando de ese tema. Incluso diría hasta Mago de Oz, diría que son heavies. Más que muchas de estas divas que muchas veces pues son un poco atroces, ¿no? Y acabas viéndolas con los años haciéndose fotos con políticos de Ciudadanos. He de decir que, para que llegáis al nivel, me impresionó bastante cuando me enteré que Mylène Farmer, que igual la conocéis, es una artista francesa, es como un referente marica en el mundo francófono, es boyera. Es como, por fin. O sea, por fin una diva gay que es boyera. O sea, basta ya. Por favor. Así que eso quería decir. Pues bueno, voy acabando el programa, ¿vale? Si nadie tiene nada que decir. Nadie tiene nada que decir, ¿verdad? Pero quería decir dos cosas antes, ¿vale? Quería hacer spam de un proyecto que tiene una persona muy guay que vive en Madrid, que tiene una editorial que se llama Turbulentas Ediciones. Y no sé si os sonará. Tienen un fanzine que van ya por el tercer número, que se llama Yo es Otre, con X al final. En el primero, que yo participé y más Peña participó, era sobre la infancia, precisamente. Creo que tenemos un ejemplar aquí en el Ateneo. Y que sepáis que está abierto, o sea, la web que tiene se llama turbulentasedicion.es y está abierto un plazo para el 31 de marzo, un tercer número que va a hablar precisamente de música. Aquí os leo la parte que está en negrita, ¿vale? ¿Qué nos ha proporcionado la música a las maricas a lo largo de nuestra historia? ¿Por qué vivimos tan apegadas a ella? ¿Por qué mariquitud y música han estado unidas desde siempre? ¿Sabías que las maricas impulsamos la mayoría de géneros musicales contemporáneos? ¿Qué nos pasa con los grupos de chicas, las cantantes y las divas? ¿Qué las pasa con Eurovisión? Si crees que la música te salvó, salva, salvará la vida, entonces sin duda este es tu fanzine, ¿vale? Así que hago spam ahí, no pedido, ¿no? Y bueno, y también quería recomendar, ya que se está dando ahí una sinergia muy divertida entre Tofuria y un par de programas más, y otro programa más que se llama Cómeme la Oreja, que ya lo hemos recomendado mucho aquí. Quería recomendaros los últimos programas y todos en general que han hecho lecturas críticas y Hardcore Radical, que los tenéis en iVoox, los dos, que molan un montonazo, ¿vale? Han salido muchas recomendaciones, o sea, muchas propuestas antes de poner una canción. Yo iba a poner ahora una de My Chemical Romance, hablando de... Pero bueno, igual podemos poner otra que se ha recomendado por ahí, en plan también spam barato. Sí, spam. ¿Eh? Haremos spam, ¿no? Pues bueno, pues... Pues nada, vamos a acabar el programa con la canción Pandemia de Mecha, Mamá la Banda y el Hombre Viento. Alberto García, y ya pone algo más que no sé qué pone aquí. Ah, vale, 320 kilobytes por segundo, vale. Perdón, ya está. Así se llama el vídeo, yo qué sé. Pues nada, disfrutadla. Y hasta gracias a nuestras invitadas, a Furby Marica, a Mitocondria, a Chicholina, a No sé de las Nievas, a Franco y a Loregay Maruenda. Así que hasta cuando sea. Chaito. Chao. Chao. Sobra la quiebra, si viejo a la muerte, memoria más cierta que el arte es inerte, mis ganas de verte, mi cuarto me aprieta, vigilan adentro, me lamo las grietas, la poli te grita, las putas sin clubes, sin IMV, disculpas ni renta, estado militar a cara descubierta, he abierto la puerta del metro y da papo. La ayuda, no llega la ayuda, el dinero, ni ama ni nutre, no. Es su suelo, la ayuda no llega, no, la ayuda, el dinero, ni ama ni nutre, el subsuelo. Pongo adentro mis grasures, va de retro, medios miedo, Juanco viendo, suicidio por exceso de aislamiento. Los nazis en mi barrio legalmente, el 12 o oh, ha subido un zombi pa' este enfermo. Guardia infierno 24, iba feo antes de un rato, iba feo antes de... La ayuda, no llega la ayuda, el dinero, ni ama ni nutre, no, es su suelo. La ayuda, no llega la ayuda, el dinero, ni ama ni nutre, el subsuelo. El vuelo de los alquileres mide hielo, conducto, si respirar es gratis, yo soy el producto. Multa en mi cara de sexo de ángel, pandemia, faltaba el cierre de la periferia, faltaba el cierre de la periferia. Amnistía, lavado cerebral, olvido y miedo crece, trabajo, pérdida de identidad. No recordamos dónde están, segregados en cunetas y agitando de pena y... Siguen liderando aquí, impunes nombres en calles, todas manchas de sangre. Manifas nazis legales, Billy el niño murió libre en Madrid. La ayuda, no llega la ayuda, el dinero, ni ama ni nutre, no, es su suelo. La ayuda no llega, no, la ayuda, el dinero, ni ama ni nutre. Las niñas sin gesto, los parques desiertos con conspiración o sin control en el contexto. Arresto domiciliario estatal, tu salud mental, mi salud mental. Cobra mascareta, distancia, la ciencia no sabe, no conciencia, no. Hay demasiada voz en off, y abren los CIES y arden en Moria. Si aún sonríes, pa' ti la gloria. Respeta a los manteros por los metros de tu casa. La trata del campo no sabe caramelo. Es terciopelo. Jacinto López Acosta, Ángel Castellanos, Manuel Ballesteros, Benjamín Solsona. La ayuda, no llega la ayuda, el dinero, ni ama ni nutre, no, es su suelo. La ayuda no llega, no, la ayuda, el dinero. negros y aman y nutren el subsuelo.